Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con sedes culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 1 de diciembre de 2017. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. Un placer volver a acompañarles y caminar con la música, con las producciones que se han realizado en 2017. Continuamos desde los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Mitty Mo Rogers. Él nació el 24 de julio de 1942. Músico de blues, cantante y compositor, también es productor de discos. Hasta el momento ha publicado 6 álbumes. Su último es Griot Blues, junto a Baba Sisoko. Escuchemos el tema que da el tema central de este disco, Griot Blues. This is a magic story about two griots who came together to do a griot blues. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Set you free. La, la, la, la, la. Come Bien, continuamos. Esto es Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Continuamos desde Egipto. Escuchemos a Nada El Shazli. Ella comenzó haciendo covers de Misfits, banda de punk. Luego pasó a producir sus propias pistas electrónicas y hacerse un nombre en la escena underground de El Cairo. Ella grabó su primer disco este año, lo publicó el 10 de noviembre de 2017, lleva por nombre Awar. De este escuchemos Palmira. Thank you. continuación vamos a escuchar a la banda Reed Barat. Esta es una banda que se formó en Brooklyn, Nueva York. Está integrada por ocho músicos. Ellos fusionan el jazz con el hip hop, el rock y el funky. Reed Barat lanzó su álbum Piratas de Bangra. Escuchemos Sindabad. Thank you. Bien, bien, tremenda banda. Reed Barat, desde Brooklyn, Estados Unidos, escuchábamos. A continuación, desde Indonesia, vamos a escuchar a Tarawang Sawelas. Este es un grupo de música folclórica indonesia, de música contemporánea y folclórica. Ellos grabaron Wansi, nos interpretan Selalu. Thank you. Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora vamos a escuchar a Totard. Esta es una banda originaria del pueblo Magdal, esto en los altos del Golán, ocupados por el Israel. Ellos en su música impregnan la situación del pueblo palestino en sus letras. Escuchemos a Totard, nos interpretan Asfur. Y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información

long, she's so long and tall. And she weaves like a willow tree. From there, she's no good, but she's all, she's all right with me. She's all right with me. She's all right. A continuación vamos a escuchar al cantante y guitarrista maliense Bioux Farka Touré. Él es hijo de Ali Farka Touré. En 2017 grabó Samba. De este disco escuchemos Ba Kaitere. Hamadin gidene gon, gide hamadin ne gon.

Continuamos en África. Escuchemos a Tinariwen de su último disco, Tinariwen, Los Desiertos en Teneré. Este es un grupo musical Tuareg, originario de Tamarest, Argelia. Sus integrantes son originalmente de Kidal, esto ubicado en Mali. Grabaron su último disco, que lleva por nombre El Guan. De este escuchemos Nanu Fly. Thank you. Bien, vamos llegando a la parte final de Identidades y Encuentros. Me quiero despedir deseándoles un feliz fin de semana. A cuidarse mucho. Las fiestas de Quito prácticamente han iniciado y están en lo más alto. Nos despedimos escuchando a Songoy Blues. Este es una banda que se formó en Timbuktu, Mali, en el desierto. Ellos hacen el blues del desierto, que se lo denomina. Y grabaron en 2017 el disco Kidal. De este, para finalizar Identidades y Encuentros, escuchamos Adguita. Davvero una guida, ma caca.